Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy traemos un programa cargadito porque vamos a tener una interesante charla relacionada con el fútbol. Ya saben que vamos a estar durante esta semana repasando cómo se presenta la temporada para los tres clubes futboleros de nuestra localidad, cómo se presentan esos proyectos de la temporada 2022-2023. Hoy nos vamos a quedar con el Deportivo Ubriqueño. Pero antes nos hacemos eco de los horarios de la segunda jornada del Trofeo Polideporte de Fútbol Sala, que son los siguientes. Este viernes a las 10 de la noche en el pabellón se enfrentarán Estudiantes Holder Wallet, Corte Aguilar. En la cancha, también el viernes, 8 de la tarde, Autoescuela Celia, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, a las 9, Brille 1979 La Saeta, y a las 10, Construcciones y Reformas G&G, Viajes Gran Mundo Tour. Y en el pabellón de los Remedios, también el viernes, 8 de la tarde, Experiencia Outdoor, Marca 91 Infosama, en los Remedios, a las 9 de la noche, Quedeque La Placita, y a las 10, también en los Remedios, Pub Álamo Panteras. Esos son los tres partidos en el pabellón de los Remedios, 8, 9 y 10, en la jornada de viernes. Tan solo se quedaría un partido pendiente para el sábado, 9 y media, en el pabellón polideportivo municipal, Benocad Fútbol Sala, Autoservicio La Plaza. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de fútbol, tal como habíamos anunciado anteriormente en nuestro repaso a lo que van a ser los proyectos para esta temporada de los clubes de Ubrique. Hoy le toca el turno al Deportivo Ubriqueño, un equipo que va a meter seis conjuntos en competición esta temporada, pero sobre todo resalta por la novedad el equipo de la categoría andaluza, de la división andaluza inclusiva, que todavía no se ha estrenado en competición, pero que lo va a hacer muy pronto. Y sobre esto y lo demás vamos a hablar en la tarde de hoy. Lo vamos a hacer con su entrenador, con el presidente, mejor dicho, con José Antonio García. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que además, este año, además de ser de dirigir los designios del club, va a ser el entrenador de este equipo de la Liga Inclusiva, Liga Andaluza Inclusiva, ¿no? Sí, así es. Ahora enseguida vamos a hablar de esto porque también ha venido acompañado de algunos de los componentes de este equipo, de Santi Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. De Francisco Román, buenas tardes. Buenas tardes. De Grefel Pan, buenas tardes. Buenas tardes. Y de Juan Carlos Alconchel, buenas tardes. Pues aquí los tenemos a todos. En principio, José Antonio, ya ha echado a andar la competición en algunas de las categorías que este año vais a tener equipo. Ya son tres los equipos que han disputado partidos de liga, que han entrado en faena. ¿Y qué tal les ha ido ese debut, esos debuts a los tres equipos? Han entrado cuatro. Ha entrado el cadete, el infantil y el alevín. Y este fin de semana, lo hacen el resto. Estoy un poco liado. Sí, bien, de momento bien, por lo menos salen contentos todos. La verdad que sorprendido porque hemos empezado bien, muy bien, con buenas sensaciones. Sobre todo vemos al cadete, ¿no?, que ha empezado con un tiro. Bueno, tú sabes que esto es como se termina, no como se empieza. La verdad es que es un buen equipo. La verdad es que vienen trabajando desde hace tres años hacia acá y es el mismo bloque, que esto hace mucho. Y se postula para esta temporada. La verdad es que estamos todo el mundo muy ilusionado con el equipo. Lo curioso es que los tres equipos que ya han debutado lo han hecho precisamente en derbis ubriqueños, ¿no? Sí, y el cuarto que debuta esta semana también. También lo hace, que será el Benjamín, ¿no? El infantil B. Sí, sí, la verdad es que ha sido un empiezo un poco raro todo. Todo aquí en el derbi, pero bueno, pero eso no implica no tener que salir, no tener y buen ambiente para empezar la temporada, porque la verdad es que en todos los partidos ha habido un buen ambiente. Bueno, y en algo se gana, como tú dices, no hay que desplazarse, es muy cómodo, dos jornadas al menos aquí en casa, bueno, dos jornadas, tanto la de ida como la de vuelta de esos derbis para los dos equipos. Total, en total este año vas a tener a seis equipos. Este fin de semana debutan otros dos y el que quedaría por debutar sería el equipo de la Liga Andaluza Inclusiva, que es la principal novedad que incluí en vuestro organigrama esta temporada. ¿Cómo ha cogido forma esto? La verdad es que yo ya llevaba tiempo intentando hacer algo con estos chavales y demás. Ya estuve en contacto con hace... Cuando nosotros empezamos el proyecto del club, ya tuvimos unos primeros contactos, pero no había liga en Andalucía, sino por hacer algo con ellos. Y en la última asamblea de la federación, como tú sabes, nosotros somos asambleístas y estábamos presentes cuando el presidente, me enteré que había habido un prototipo de liga, de liga inclusiva. Y la verdad es que estuve hablando con él y me ilusionó, porque digo, pues es el momento. Cuantito que llegué a Ubrique, inscribí el equipo del tirón. Y digo, ya buscaré los equipos y los componentes y iremos dándole forma. Conforme la marcha le vamos a ir dando forma. Y la verdad es que está yendo bien, hombre. Todavía nos falta rellenar algunos componentes porque todavía la gente es un poco reacia. Pero la verdad es que es un proyecto muy ilusionante. Un proyecto donde, aparte de hacer deporte, se vive de otra manera, la verdad. Yo entreno a los juveniles y a ellos, y la verdad es que a la hora de entrenarlo es una maravilla entrenar con ellos. Es la primera vez que vas a dirigir un equipo inclusivo, ¿no? Hasta ahora no habías entrenado a ninguno. No, la verdad es que no, es la primera vez y la verdad que quizá por egoísmo, porque la verdad es que me lo estoy pasando mejor. Querías conocer esa experiencia, porque ¿qué es lo que se difiere de por ejemplo, el equipo juvenil que también dirige? Hombre, la verdad es que son chavales muy educados, te hacen caso, son disciplinados, intentan divertirse, que al fin y al cabo el fútbol es para eso, para divertirse. Que ya yo lo he dicho muchas veces, futbolista vamos a sacar muy poco, pero lo importante es divertirse en el fútbol y adquieren valores personales, de amistad, de compañerismo, la manera de cómo se apoyan entre uno y otro, cómo se corrigen, cómo se hablan. Eso la verdad es que lo vemos en pocos equipos. El respeto que se tienen hacia todo el mundo, cómo tratan el material, cómo lo hacen. La verdad es que sí, yo la verdad es que por egoísmo, la verdad es que estoy disfrutando. Me costaría que me sacaran de este equipo ahora. ¿Con cuántos jugadores contáis actualmente? Ahora mismo tenemos 7, pero tenemos que incorporar algunos más. ¿Cuántos piensas tú que sería necesario para afrontar? Vamos a fútbol 7, por lo menos tener 10. Tener 10, que sería lo suyo. Pero vamos, yo espero que lo consigamos. Estos son 4 de esos 7 jugadores, es decir, tenemos ahora mismo la mitad del equipo aquí en los estudios de Radio Ubrique. ¿Y cuánto tiempo lleváis ya entrenando? Llevamos desde antes de feria. En agosto hicimos el primer contacto. En agosto, el 16 de agosto, el 17 de agosto, cuando empezamos la pretemporada, hicimos el primer contacto. En julio, antes de empezar la pretemporada. Porque ellos cogían vacaciones en agosto. Y empezamos el día 1 de septiembre. Bueno, en septiembre. Por ejemplo, Santi, tú que estás por ahí, pégate el micro a... Cuéntanos, ¿por qué te has decidido a inscribirte en este proyecto, apuntarte al equipo? Porque... Habla fuerte, Santi. Porque me gusta. Porque te gusta el fútbol. ¿Tú antes habías practicado fútbol? Antes de, digo, fútbol a estos niveles. ¿De una liga regular? ¿Habías estado jugando en alguna liga? ¿Sí? Sí. ¿En cuál? Aquí, en la liga de Olvera. Ah, bueno. Antes me lo han explicado, esto lo explico yo a los oyentes. Son jugadores, digamos que ellos son todos componentes, digamos, del club, del centro ocupacional del Curtido, ¿no? Y bueno, a lo largo de sabemos que se organizan olimpiadas deportivas. Y antes me contaban, en este caso era Juan Carlos, coge el micro si no te importa, me contaba que habéis organizado también varios partidos con el centro ocupacional de Olvera, es decir, que ustedes ya en esto de fútbol ya estáis potreados, ¿no? Ay. ¿Y cómo han sido esos partidos? Muy bueno. jugáis todos, digamos, del centro ocupacional, sí, todos los que formáis parte del equipo. Del centro y de la residencia y del centro ocupacional. ¿Y cuándo se llegáis a juntar para jugar esos partidos? Sí, juntamos todos. Sí, pero ¿cuántas personas? ¿Cuántos sois, por ejemplo, por equipo? Lo juntamos según lo que sea el equipo. Si son 7 por 7, si son 10 por 10. Según la competición que da el equipo. Francisco es del Bosque. Y me contaba antes que tú sí has tenido experiencia anterior porque has jugado en el Bosque, ¿no? Pues sí, he jugado de masajista. Y también he jugado de portero. De portero. Me comentaba. Sí. Y supongo que habrás sido un seguidor del equipo del Bosque, ¿no? Claro. Allí. Sí. Y has podido, bueno, y tú también has participado en esos partidos que nos comentaba Francisco. Sí, eso. ¿Y qué tal? ¿Por qué estás decidido inscribirte en esta liga inclusiva? Pues igual que mi compañero, porque me gusta, me hace ilusión y estoy muy contento, igual que todos los compañeros. Los tres, Santi, Francisco y Juan Carlos, habéis jugado ya al fútbol, pero además vais a tener una debutante en esto del deporte, que es Grecel, ¿no? Grecel, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo que te has animado tú? Tú dices que no has jugado antes al fútbol, ¿no? No. ¿Y por qué te has animado a participar? Porque me gusta jugar al fútbol. Sí, sobre todo te gusta verlo, pero hasta ahora no había jugado. ¿Y qué tal ha sido esa primera experiencia de jugar, de entrenar con los compañeros? Bien. ¿De qué jugáis vosotros? Tú, por ejemplo, ¿en qué posición juegas? Yo, portera. De portera, es vuestra... Bueno, eso es mucha responsabilidad ahí, ¿eh? Me comentaban que, Santi... Yo delantero. Eres el delantero, el goleador del equipo, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Bien, ¿eres rápido? Explícanos un poquillo, ¿cómo juegas? Sí, soy rápido, soy igual. ¿Sales rápido? ¿Tienes buen golpeo del balón? Sí. Francisco, ¿tú? De defensa. De defensa. Sí. Supongo que eres de los que más experiencia puede tener, ¿no?, en el equipo. Un poquito más. Por eso de haber estado en el Bosque, ¿no? Sí. ¿Y tú, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Tú de qué juegas? Yo de defensa. De defensa también. Tú tienes pinta de palero, no sé si será. ¿Es así? ¿Te gusta dar leña? Pues decir que Juan Carlos es de San José del Valle, ¿no? Bueno, y estará también aquí en el centro ocupacional del Curtido. Bueno, ¿cómo han sido cómo han sido esos primeros días de entrenamiento? ¿Han sido muy duros o han exigido mucho? Ha sido demasiado bueno. ¿Habéis tenido agujetas alguno? No, agujetas no. Yo he tenido alguna. Los primeros días, porque llevaba mucho tiempo sin entrenar ni nada, y he tenido alguna, pero me... Ha recuperado, ¿no? Me he recuperado. Ya pasan los días y ya se le quitan a uno la... Me da quita puntos. ¿Y Grecel, os obligan físicamente? ¿Tenéis que correr mucho? Sí. Bueno, incluso siendo la portera, ¿no? También. Y bueno, ¿qué traes? ¿Mucho balón? ¿Entrenáis con mucho balón también? Sí, mucho balón. ¿Qué es lo que más os gusta de los entrenamientos? Hay gente que dice, no, la parte física, yo lo que me gusta es el partidillo del final. ¿A ustedes qué os gusta? Jugar al fulbito. Claro, la parte de entrenar poco, ¿no? Flexiones y carrera, ¿no? A mí me gusta todo. A ti sí. A tope. ¿Y a ti, y a Santi? A ti todo. Si te ponen a hacer flexiones, ¿tú no tienes problema? No. Pues eso es lo que menos le gusta, digamos, ¿no, José Antonio? Entiendo que la exigencia física a jugadores que a lo mejor llevan tiempo sin hacer deporte tiene que ir ser gradual y empezar desde muy poquillo, ¿no? Sí, nosotros empezamos andando, dándole vueltas al campo andando, intentando coger un poquito el contacto con el césped, y poco a poco van corriendo y van tocando el balón, intentamos correr con el balón, y después todos los días hacemos partidillos. Son tan competitivos que... Ahí quiero ir yo ahora de preguntarle a ellos, porque he tenido la ocasión de ver algunos partidos, ¿no?, de ligas inclusivas. ¿Y cómo lleváis eso de perder? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Os da igual ganar o perder? Da igual ganar o perder. A mí me da igual perder o ganar. De eso que es un partido, que da igual ganar que perder, es la ilusión que tenga uno. Lo importante es participar, como dices. Importante es participar. Si pierde o gana, es lo mismo. Lo importante es participar. y también divertirse. Pero eso, y pasarlo bien. ¿Pero eso me lo decís aquí o luego en el campo es así? Luego no, se cabreáis porque... En el campo es así. Sí, también. Aquí, eso lo tengo que ver yo. Aquí, ¿eh? El amigo cuando se pone perdiendo los partidos se pone nervioso. ¿Sí? ¿Y eso? Santi. Ah, Santi. ¿Y eso por qué? Pues le gusta ganar. Bueno, pero los partidos tienen muchas fases, ¿no? Pero sin embargo, aunque son competitivos... No quita de que si hace una falta dice no, que yo le he hecho una falta. Sí, sí, como, sí, son honestos sobre todo, ¿no? Son muy honestos y ya te digo, ¿cómo explicarte? La educación que tienen con el contrario. ¿El respeto? El respeto hacia el contrario y demás. Y después se apoyan uno a otro, inclusive cuando están en equipos contrarios, pues nosotros somos el partido y se apoyan uno a otro. Y se dan ánimo uno a otro. La solidaridad también entre ellos, ¿no? Mismos. Sí, sí, y es impresionante. Digamos, José Antonio, estás hablando de valores que con los que se utiliza el deporte o el fútbol como medio, herramienta para alcanzar esos valores, pero es que esta gente por los que me cuentan lo traían ya de serie, ¿no? Sí, sí, es que lo traen de serie. Tú sabes que nosotros hemos hablado muchas veces de los valores que tiene que inculcar. Inculcarle cómo se creó este club y demás, ¿no? Pero... cuesta mucho trabajo inculcárselo a los niños, a todos los niños. Sí, sí, sí. Que se lleva la competición de otra manera, pero ellos ya vienen de serie así. Uh-huh. Y te dan a ti un ejemplo de cómo tiene que quizás vivir la vida. Uh-huh. A veces nos tomamos una importancia a ciertas cosas que no la tienen. Uh-huh. Y bueno, yo es que son súper cariñosos y... Yo la verdad es que estoy muy contento. Bueno, pues, ¿cómo va a ser esta liga inclusiva? ¿Qué sabemos a estas alturas? De momento no sabemos todavía, por lo menos yo no sé exactamente cuándo va a empezar. Yo creo que va a empezar a final de octubre. Entonces tenemos para prepararnos hasta octubre. La liga inclusiva, los partidos no son, o las jornadas no son al uso como nosotros las tenemos, sino que se hace... digamos día de convivencia. Sede, van a ser todos los equipos vienen a todos los sitios, aunque jueguen en distintas categorías, porque ahora la misma federación los clasifica en A, B, C. Así, porque evidentemente, por ejemplo, el Cádiz tiene un equipo que la minusvalía que tienen los niños que tiene el Cádiz no son, que son más diestros. Sí, digamos que tienen el nivel de discapacidad es menor, ¿no? Y en eso van las categorías. Y depende cómo jueguen. Entonces, para que no haya... Aquí se gana de 1-0, se pierde de 1-0, se empata 0-0. O 1-1. Entonces, de momento eso es el proyecto. Entonces, se hace día de convivencia, está muy abierto para el día que tú puedas asistir, no puedas asistir. No. La verdad es que hay un apoyo entre todos los equipos que hay. Hay un apoyo... muy grande. Entonces, si tú no puedes ir un día, pues vaya, pues lo atrasamos hasta tarde. Que es una de las cosas buenas que tiene. ¿Cuántos equipos hay? Se sabe aquí lo que va a ser la... porque va a haber un grupo, digamos, en la provincia de Cádiz, ¿no? Sí, esto es en la provincia de Cádiz. El año pasado me parece que había 8, creo, recordar, no sé, y este año algunos más. De momento hay 9 con nosotros. Ayer estuve hablando con el presidente del Arco y ha formado otro equipo inclusivo que ya tiene 15 jugadores. Mira qué bien. Y pues ya son 2 más. Y la verdad es que cada vez se está animando un poquito el tema. Bueno, pues digamos que no va a haber un calendario, bueno, digamos lo que es la jornada no van a ser regulares, como ocurre en el resto de competición, no va a haber todos los fines de semana, pero casi, porque si estamos hablando de 10 equipos, ahí vais a tener al menos 10 fines de semana ya. Y sí. La liga va a durar exactamente igual que las ligas normales, digamos. Como tú, lo digo porque tú comentabas eso, que ese más abierto a la fecha de la convivencia, no es lo mismo que organizar una liga regular donde juegas dentro y fuera todos los fines de semana, claro. La liga va a durar exactamente igual. Si hay menos equipos, se van a hacer diferentes competiciones hasta llegar al final. Si hay más equipos, se harán menos competiciones, pero la intención de la federación es que sea igual que la liga normal. O sea, nada normales. Sí, es verdad que me parece creo, porque no se va a jugar todos los fines de semana, sino uno sí, porque hay que dejar un fin de semana para que los que pueda, por ejemplo, nosotros, este fin de semana, que jugamos cuatro partidos aquí, que esté una jornada aquí, donde es toda la mañana, sería claro, muy difícil. Entonces yo tendría la opción de decir que yo lo dejamos para la semana que viene. Ya. Y en vez de esta semana, se jugaría la semana que viene. Entonces, más abierta. Pero que tienen competiciones todas las semanas, sí. Sí, sí. De una manera o de otra. Por lo que estoy viendo, está muy abierto al tema de la edad, ¿no? ¿Entre qué edad y sí, cuál es la edad entre los 14 años hasta los 55 años, tanto masculino como femenino. Que son equipos mixtos. Sí, son equipos mixtos. Entonces, en ese es un amplio, digamos, el marco. Bueno, vamos a seguir con ellos un poquillo, que no quiero que se me aburren. ¿Qué esperáis de la nueva liga? ¿Cómo creéis que va a ser esta liga? Estamos hablando, nos decía José Antonio, que van a ser 10 equipos nada más y nada menos. ¿Qué, más o menos, ¿no? Hey. ¿Qué esperáis de la liga, de esos equipos? ¿Conocéis algo de los equipos? Tú, por ejemplo. Todavía no. Pero esperemos que nos divirtamos igual que lo estamos haciendo con Hace. Lo digo porque ahora mismo Grecia le estáis solo entrenando y la historia va a cambiar cuando comiencen los partidos, va a ser diferente, ¿no? Sí. ¿Tenéis ganas ya de empezar, ¿no? Pues sí, muchas ganas. Sí. El ambiente va a ser distinto, vais a tener otro equipo enfrente. ¿Creéis que se vais a divertir o no? Sí, mucho. Estáis completamente seguros, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que más os puede gustar de esta liga? Por ejemplo, ¿os gusta viajar? Sí. A mí sí. ¿Tener que desplazaros a otras localidades para jugar los partidos? Sí. Y luego, como anfitriones, ¿cómo sois? Me refiero, cuando se juega aquí en Ubrique vais a tener que recibir al resto de equipos, ¿no? Sí. Tendréis que ser buenos anfitriones, ¿no? Claro. Jugar en vuestro campo, ante vuestra gente, con vuestros familiares y los aficionados. Pues, bueno. Pero lo importante es divertirnos. En que, por ejemplo, perdamos un equipo, perdamos un partido. Lo importante es pasarlo bien y divertirnos. Hemos emocionado porque sabemos que va a ir gente de, por ejemplo, del centro, de la editora o de tu familia a verte. Personas que son queridas, que van a ir a verte también. Hombre, claro, esa es vuestra afición, los apoyos. Y todo el club también, ¿no? Los compañeros de club, ¿no? Sí, de los otros equipos también. Oye, que yo os comentaba lo de los partidos, ¿no? El tema de que vais a tener la ocasión de viajar a otras localidades, también de venir aquí, pero hay una cosa fundamental que os va a dar la oportunidad también de conocer mucha gente, ¿no? Y además con vuestras mismas aficiones. También gente que le gusta el fútbol. Yo no sé si eso a ustedes os emociona en cierta manera, ¿no? También, claro. Eso, pues, siempre gusta eso de conocer a la gente. ¿Nos podéis hablar de vuestro equipo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo veis? ¿Es un equipo fuerte, más físico, más técnico? Un equipo maravilloso, un equipo bueno, un equipo que está atento a todo, que son personas que no, ¿cómo te explico? Que está atenta a todo. Por ejemplo, vamos a hablar por partes, ¿no? Grecer, ¿qué es la portera? ¿Está la portería bien cubierta? ¿Qué pensáis? Sí. ¿Es buena portera? Muy buena portera. Y a ella, como hemos dicho, está empezando ahora y lo que más te ha gustado es la portería. ¿Por qué la portería, Grecer? ¿Por qué portera? ¿Por qué te ha gustado portera? Porque me gusta portera. Hombre, podrías haber elegido delantera, defensa, pero tú elegiste desde un primer momento, tú lo tenías claro, ¿no? Pues portera. Y está bien cubierta la portería, por lo tanto, ¿no? Pues sí, por las dos defensas. La defensa es lo que yo venía aquí a hablar. Los defensas que tenemos aquí a los componentes de la defensa. Los míster. ¿Por qué dices eso, Grecer? Son los que mandan dentro del campo, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la defensa? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu defensa? ¿Defienden bien? Sí. ¿Te sientes segura? Sí. Santi, ¿tú que no dices nada? ¿Cómo es la defensa? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Lo dices porque están ellos aquí y son luego los que van en el campo? ¿Defienden bien? Sí, defienden bien. Tú también defenderás algo, ¿no? Aunque seas delantero, ¿no? Sí. Ojo, a mí me cuesta mucho trabajo atravesarlo, porque es que es bueno el delantero, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí, sí. Ojo, no veas. Bueno, esa va a ser una de vuestras armas, ¿no? Cuando empiece la, pues la sí, liga. Pues sí. No lo descubráis, no lo eso, descubráis. Eso, no lo descubramos todavía, que luego los marcan, tienen más, lo tienen más en cuenta. Que aparte de Santi, mira por aquí, ¿hay más delanteros en el equipo? No hay más. ¿Eres el único? Yo soy el único. Eso es mucha responsabilidad, ¿no? Sí. También, aunque entiendo que los demás también tendréis que aportar ahí en la parcela goleadora, ¿no? Sí. Uh-huh. Por cierto, no quiero que se me pase, ellos son 4 de los 7 componentes. ¿Quiénes son los otros 3? Tenemos a Cristóbal. Uh-huh. Tenemos a Eli. A Eli. Y una chavala que todavía no ha empezado a entrenar, porque no ha podido, pero vamos, contamos con ella. Uh-huh. Que no quiero dar nombre porque... Sí, todavía no. Estoy viendo que hay que se equiparan, o casi igual, ¿no? Hombres y mujeres, digo. Sí. En mixto, que veo que ella... Pero que ha sido casualidad, vamos, que no es... Sí, sí, pero que ella está... Voy al caso en el que ella también, que se animan, que ella, sí, que sí, tiene muchas ganas claro, también de... La verdad es que, aparte de hacer deporte, como te he dicho antes, se divierten, porque intentamos hacer el deporte más ameno, lo más ameno posible. Bueno, otra cuestión. Por cierto, el otro día se probaron 3 equipaciones. Y ¿ah, demás, sí? ¿Eh? Todavía hay gente buena, ¿no? Que hay gente que va a comprar las equipaciones. Es decir, que el proyecto este proyecto en concreto, el de la Liga Inclusiva, cuenta con apoyos y patrocinadores. No patrocinadores, sino... Gente que ayuda. Gente que ayuda. Porque es verdad que un equipo que la mayoría, por ejemplo, en este caso nosotros, están tutelados por Junta Andalucía o gente que no... Pues hay gente que... Que ayudan económicamente, ¿no? Económicamente, no económicamente, porque yo lo que le pido es, mira, si le puedes comprar 2 equipaciones, por 2 equipaciones, claro. Si le puedes comprar una, por una. Hay gente que le ha dicho, pues yo le voy a comprar las medias. Hay otra que le ha dicho, yo voy a comprar las botas. Poquito a poco, que no, para que no interfiera mucho con el sí, sí, sí. No tengamos que aportar menos. Que, bueno, todavía no habéis jugado con ningún equipo, pero ¿en qué creéis que podéis ser mejores que los demás? En lo deportivo. Pues esforzarnos poquito a poco. Esforzarse poquito a poco. En el esfuerzo, en lo físico, ¿creéis que podéis ser mejor que los demás? Sí. Bueno, aquí tenemos vuestra arma secreta, que no es que Santi. ¿Creéis que hay ahí delantero para rato? Pues claro, pueden... claro, es un buen delantero, muy buen delantero. Sí. Bueno, y si lo dice Francisco, que tiene experiencia, ¿eh? Los defensas intentaremos echarle una mano a delantero, ayudarle un poquito, también. También, ¿cómo? Exactamente. Pero claro, la responsabilidad de ello... Tenemos un interior que... También. Que es Cristóbal. Que quita el sentido. Que también es portero. Ajá. Cuando se cansa es portero. Hay que correr menos. Bueno, ellos serán polivalentes, ¿no? Los podrás ir utilizando por... Nosotros jugaremos todo en todo sitio y donde haga falta. A la hora de tu ubicarlo y de darle a cada uno su rol, ¿has tenido en cuenta quizá que tú lo has visto sobre el terreno de juego y has visto, pues esto me puede servir para esto, o ellos ya venían con las ideas claras de lo que querían ser? No, hombre, la verdad es que todavía estamos en plan global. No tenemos decidido. Lo que pasa es que ellos ya hace... A uno le gusta meter más goles, al otro le gusta más defender, a Carlos le gusta correr por la banda... Ellos dos hacen muchas paredes, pero todavía no... Habrá que verlo, ¿no? O sea, tendremos que ser un partidito amistoso, que también te lo organiza la federación. Para ellos vienen y te ven cómo juegas y así te dicen, pues tú estás en esta categoría. La primera toma de contacto, digamos, ¿no? Toma de contacto. ¿Cuántos jugadores crees que deberías tener para asegurarte que puedas seguir la... Bueno, que podáis cubrir la competición sin problema? Un mínimo de 10. Sería lo suyo. Se juega fútbol 7, unos 10. Porque bueno, ahora mismo donde los has gastado ha sido en el centro de ocupacional El Curtido, ¿no? Pero que seguís buscando jugadores. Sí. De hecho, tenemos cuña puesta aquí en vuestra casa y y estamos intentando captar más jugadores. La verdad es que la gente un poco reacia, los que no están en el centro curtido. Tenemos a Eli, que está del Vamos Juntos. Uh-huh. Y la Chavala Nueva, que no está en ningún centro, ni nada. Pero la gente, le noto yo, reacia, sobre todo donde entrenamos. Que entrenamos en el campo de césped y cuesta trabajo bajar y subir. Porque, bueno, en el curtido es un número amplio, ¿no?, de internos que tienen allí, de gente que, bueno, que está allí, son alumnos del centro ocupacional, y ¿no ha habido más gente que se haya animado? No, de momento no ha habido más. Esperemos que conforme lo vayan viendo a ellos y demás, claro, se vayan animando más. Que cuando ellos ya vayan con su equipación, vean sus chanda, desplazamientos, sus chandas, su... entiendo que habrá gente que se irá animando. Con esto quiero decir que la inscripción estará abierta, sí, durante todo el año, que no tenéis que cumplir. Date cuenta que esto es un equipo para lo que ha dicho Paco, para divertirse. O sea, un ratito. O sea, uh-huh, un rato compitiendo, pero son de un rato. Uh-huh. Y hace buenos amigos. Hay buenas amistades, disfrutar. Me da a mí la impresión de que se lo vais a pasar bien. Mira tú por dónde. Pues que sí. Este año, que habéis acertado. Bien, vamos a pasar. Que habéis acertado. Que perdamos. Pues bueno, pues echamos un ratito bueno y ya está, y junto con los compañeros. Uh-huh. Yo quiero que ellos también se involucren con los demás niños que tenemos. Sobre todo para que aprendan. De ellos, de claro. Ellos. Uh-huh. Sí, sí. Pues muchas veces intentamos de tratarlo de diferente manera, y cuando tú los tratas, dices, coño, si es mejor persona que yo. Oye, ¿cuántas veces entrenáis a la semana? Pues dos. Dos veces. ¿Qué días? Pues los martes y los jueves. Los martes y los jueves. Hasta el momento estamos entrenando los viernes. Ahora adaptaremos, porque también practican natación. Ah, sí. Sí. Todos. ¿Todo? Estamos en natación. Ah, los cuatro que vemos aquí estamos en natación. Ah, pues entonces estáis fuertes. Pues claro. No, entonces no habréis notado tanto el empezar a entrenar el fútbol. Ya venís, no, ya venís preparado. Pues sí. Y eso no me lo dicen antes. La verdad es que vienen preparaditos. No, me da a mí la impresión de que... Algunos se tiene que quitar de fumar y esto. Bueno, eso es... Que me lo ha prometido. Bueno, eso poquito a poco, ¿no? Ya hoy he fumado dos nomás. Pues eso está bien. Ya eso es poquito a poco. Que, bueno, que son grandes aficionados al deporte, por lo que veo, ¿no? Sí, sí. Les gusta todo, les gusta moverse, son muy activos. Uh-huh. Son muy activos. Pero os gusta también verlo, sí, aparte de practicar. Sí, también me gusta. ¿Y solo fútbol o os gustan otros deportes? A mí me da igual. A ti lo que te echen, ¿no? Da que me echen. ¿A ti, Santi? Lo que me echen también. ¿También? ¿Veis? No, soléis ser seguidores de otros deportes, que, por ejemplo, baloncesto os gusta. Sí. También, bueno, Francisco, ¿a ti cuál te gusta más? ¿El fútbol y qué el más? El fútbol. ¿Y qué más? El voleibol. También me gusta mucho. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Y también natación. Y la natación, claro, esa es la que la practicáis, ¿no? Sí, ese es el deporte que aparte de practicarla, también nos gusta mucho como los demás cogen y hacen natación. Uh-huh. Por ejemplo, muchas veces ponemos tres deportes y vemos cuando hay natación olímpica. Uh-huh. Oye, ¿y el atletismo os gusta? ¿Eso de correr por correr? Por ejemplo, Grecel, ¿te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Lo veis también? ¿Os gusta? ¿Y el ciclismo, por ejemplo, también os gusta? También. Ciclismo también. Sí. Uh-huh. Todo deporte nos gusta eso. Ya lo que veo. Aquí vamos a sacar después un club de ciclismo y otro de... Sí, sería lo suyo. De voleibol también. Y de voleibol, que es lo que le gusta a Grecel. José Antonio, el resto de equipos del Deportivo Uriqueño, digamos que este va a ser este año la punta de lanza, más que nada por eso, por la novedad, es lo que nos queríamos centrar hoy, pero ya en los minutos que nos quedan, si te parece, vamos a centrarnos también en el resto de equipos. Tenemos un juvenil, un cadete, dos equipos infantiles y un alevín. Se habéis quedado sin equipo Benjamín este año. Bueno, ¿cómo son estos equipos y quiénes son los que vais a estar dirigiendo como entrenadores? El equipo alevín lo va a seguir dirigiendo Soto, uh-huh, Pepe Soto. El infantil B lo dirige Javier Bautista. Sí. el infantil A, Antonio Meza, que era mi segundo el año pasado. Uh-huh. El cadete lo va a dirigir Favero, ¿no? Favero, y uh-huh. El juvenil lo dirijo yo. Uh-huh. Y por lo tanto, ¿habéis tenido este año más problemas para captar jugadores? Digo porque hay más clubes, ¿no? Hay más ofertas o prácticamente... entiendo que todos los que teníais el pasado año continúan este, ¿no? Sí, todos los que estaban el año pasado han continuado. Quizás donde más problemas hemos tenido ha sido un juvenil, uh-huh. que llegan a una edad que tú sabes que además bien hay que convencerlo. El cadete, vamos, hemos rellenado todas las fichas posibles y se nos ha quedado gente fuera, cosa que a mí personalmente me da, pero no teníamos bastante como para hacer. Para hacer dos equipos, ¿no? Entonces, para uh-huh. estar arrastrándonos tampoco podemos hacer dos. El infantil hemos hecho dos, porque si se apuntaron, llegaron a 32 y al final se están uniendo más. Entonces decidimos hacer dos, porque ya que están, pues digo, no vamos a decirle a un niño que no. Intentamos. Uh-huh. Y el Alevín, pues está lo del año pasado y algunas más incorporaciones. El grupo de... El Benjamín no se ha podido hacer, la verdad. Uh-huh. Intentamos hacerlo, pero no se ha podido hacer, no había niños suficientes. Y no se ha podido hacer, pero vamos. Intentaremos uh-huh. el año que viene, siempre y cuando haya niños. Haya niños suficientes. Estamos abiertos uh-huh. a cualquier tipo de equipos mientras que haya niños. Nosotros no le vamos a decir nunca a un niño que no. Uh-huh. Si se puede hacer, se hace, y si no se puede hacer, pues no se hace. ¿Qué tal el tema del reparto de horas en las instalaciones? Ahora con tres clubes. Bien, aquí no hemos tenido que adaptar todos. Uh-huh. Nos claro, tenemos que adaptar. Hay las instalaciones que hay, no hay, no queda otra. No son nuestras y no las da el ayuntamiento. Uh-huh. Nosotros... No, este año nos va a costar más difícil entrenar porque el campo de césped natural, hay días que se puede pisar, hay días que no, sí. Hay días que hay que dejarlo reposar y hay días que si llueve mucho no puede entrar. Uh-huh. Nos va a costar más trabajillo entrenar, pero vamos, nos adaptamos y ya está. Nosotros nos ha tocado el campo de césped, pero es más complicado entrenar. Hay uh-huh. que no se pueden hacer circuitos porque se señalan, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos. Uh-huh. Aparte de las cuotas de los jugadores, ¿contáis con algún tipo de apoyo económico, patrocinadores, sponsors esta temporada nuevamente? Sí, normalmente contamos con algunos sponsors. Uh-huh. Nos echa una mano Arcilán, nos echa una mano Bici Ubrique y nos echa una mano que ahora más coge, Iscator y algún particular que no es una mano... Como nos contabas tú antes, ¿no? Sí, lo digo más que nada porque me gusta que se sepa que empresas o colectivos apoyan, ¿no?, el deporte en Ubrique, y por eso, porque entiendo que las empresas pues hacen una labor y es digna, ¿no?, también sí, de, por supuesto. De destacar. Porque date cuenta que yo creo muchas veces que... colaboran por colaborar, porque por ejemplo una empresa internacional que no dé publicidad aquí casi colaboran por colaborar con el pueblo, por ejemplo Artilac que colabora con nosotros, o Bizu que colabora con nosotros, ellos que son empresas que venden internacionalmente, pues la verdad es que... Bueno, ahí entra dentro de su labor social también, ¿no? Claro, pero sí apoyar el deporte, yo, eso. Que al final le repercute a ellos, porque... un trabajo que está haciendo una afición de deporte siempre va a estar más activo que... Hombre, por supuesto. Por eso te digo que al final, en cierta manera, todo repercute en todo. Uh-huh. José Antonio, quinto año ya de vida, quinta temporada, parece que bueno, ese proyecto arrancó con un equipo, recuerdo. Sí. Y, bueno, habéis tenido más que este año, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Pero bueno, que son seis equipos. Los que ya tenéis al menos esta temporada tenéis consolidado ya una, o habéis llegado en cinco años a consolidar una estructura importante, ¿no? Porque al principio siempre entiendo que te pueden surgir dudas de, bueno, esto lo hemos empezado, aquí lo difícil es mantenerse, pero estamos viendo que bueno, tenéis capacidad, habéis tenido capacidad y de hecho vais creciendo. Sí, como te he dicho, nosotros somos un club que vamos acogiendo a todo el que llega. Si hay pase un equipo, se hace. Si no hay pase de equipo, no se hace. No nos importa tener 5, que 6, que 7. tenemos más, trabajamos más, tenemos menos, trabajamos menos. Nuestra, como tú bien has dicho, nosotros empezamos con un club que era nuestro CIO, uh-huh, y se fueron incorporando gente, y al irse incorporando gente, pues se ha ido creando equipos. Que no tenemos nada más que cuatro, pues cuatro. Que tenemos seis, pues seis. No intentamos acaparar ni intentamos de atraer, sino que venga porque quiere, porque le guste. Uh-huh. La forma de... Vuestra filosofía, ¿no? De este club. Y todo ello con una pandemia por medio, ¿eh? Sí, que se dice bien, bien, sí, pronto. La pandemia, la verdad es que lo pasamos mal todo el mundo. Que se dice bien pronto un proyecto pues que nació en 2018 y, bueno, pues fíjense, casi a las primeras de cambio, al revés. Después de la pandemia ha sido cuando habéis notado ese crecimiento, sobre sí, todo, ¿no? El año pasado tuvimos seis equipos y este año tenemos otros seis. Pues nada, José Antonio, lo vamos a dejar aquí. Solo nos queda despedirnos de Santi. Santi, muchas gracias, ¿eh? Despedirnos de Francisco. Muchas gracias, Francisco. De nada a ti. De Grefel. Gracias. Muchas gracias a ti y de Juan Carlos. De nada. Os deseo toda la suerte del mundo esta temporada y esperemos que nos deis buenas noticias, ¿no? Que el equipo, estamos seguros que vais a rendir al máximo y ahí defendiendo los colores del Deportivo Ubriqueño. Muchas gracias. Y José Antonio, pues lo mismo te digo, que muchas gracias, que enhorabuena, ¿no?, por volver a sacar este proyecto. Entendemos que todo proyecto, sobre todo de deporte base, no es fácil de sacar, hay que estar muy pendiente de ello, hay que dedicarle muchas horas y luego, ya si te metes en un equipo de liga inclusiva, pues mucho más. Que enhorabuena, que muchas gracias y mucha suerte esta temporada, ¿eh? Pues gracias a ustedes y nadie, aquí nos tenéis para lo que queráis. Muchas gracias. Y con eso terminamos nosotros, no hay tiempo para más, como habrán podido observar. Mañana volveremos con más asuntos aquí en la sintonía de Radio Urique. Se quedan ahora con los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.